Vamos a dar comienzo a los ponentes de esta mesa. Le paso la palabra al compañero Antonio Vázquez de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Pues les agradezco mucho la invitación que nos hizo llegar el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. De hecho, somos hermanos de las abejas, aunque no son miembros, pero sí nos ha venido acompañando y hemos caminado ya. Porque desde nuestra fundación de las abejas en 92, pues hemos venido enfrentando en esta amenaza de militarización. Porque antes del 97, pues ya hemos escuchado que lo están sufriendo los amigos, los compañeros, los hermanos de la zona norte del estado de Chiapas. Gracias a don Samuel Ruiz, él nos ha promovido como para apoyarnos mutuamente. Pero en este hecho, pues en 94 empezamos a apoyar la demanda de los compañeros zapatistas, aunque no lo somos, porque nosotros somos de la Sociedad Civil Las Abejas, no trabajamos en armas ni nada, pero sí estamos totalmente de acuerdo con las demandas, lo que exigen. Por eso, no sé qué voy a decir, el mugroso gobierno, yo lo menciono, nos empezó a mirar, nos empezó a contar que somos los mismos zapatistas, aunque no manejamos o no trabajamos en vía violenta, pero sí nos empezó a contar, porque ya apoyamos en las demandas. Por eso, cuando fue presidente de México el Ernesto Zedillo Ponce de León y junto con el expresidente Jacinto Arias Cruz de Colonia Puebla, empezaron a coordinarse para formar grupos paramilitares, porque el gobierno no deja de ver que lo está acabando el pueblo, no deja de ver, no está enfrentando directamente, sino que para que no se vea que el gobierno lo está haciendo, mejor lo está formando paramilitares, para que muy fácil lo puede decir, los tontos indígenas ahí están matándose entre ellos, dice, pero es el mismo gobierno, lo ha manejado, lo ha sembrado esa violencia. Por eso, se anota bien claro, antes del 94, dos paramilitares fueron acompañados y viajados en el mismo vehículo de la seguridad pública, quemando casa, robando pertenencias. Por eso fue un desplazamiento forzado mucho dentro del municipio y fuera del municipio. Pero cuando fue la masacre de Acteal, ahí fue una entrada de los militares. Y los militares quieren posesionarse, quieren fundar su campamento militar dentro de los campamentos de desplazados. Según se ha publicado al mundo entero, fue en una comunidad, se llama San Juan Diego Xoyep, cuando decidieron entrar los militares a posesionarse dentro del campamento. Pero el pueblo desplazados, ¿cómo puede vivir un militar y un desplazado? en el mismo campamento. Doy gracias a hombres y mujeres, tomaron su palabra, su fuerza para impedirlo. Por eso, pero lo vemos que los militares es una amenaza total a los que luchan. Y es una espía para los que luchan, porque no se hace faltar, porque es el mismo gobierno de Chiapas lo ha planteado. Por eso se dice Plan Chiapas 94, porque es contra directo a los que luchan. Pero lo vemos que los militares, aunque se anota muy bien su famoso, lo que mencionan es la seguridad de los pueblos, es la seguridad mexicana. Pero para nosotros la organización no vemos así, vemos como un enemigo verdadero y vemos como un amenazador a los que luchan. Por eso nosotros como Sociedad Civil Las Abejas, pues aclaramos públicamente que no necesitamos ni a un militar, ni a una seguridad pública. Tiene que ser desde la base de los pueblos, tiene que nombrar su seguridad mismo, para que estén seguros. Esto es lo que yo quería yo mencionar. Pues no traigo mucha palabra para decir, porque es muy claro lo que estamos viviendo bajo la situación de amenaza de los militares, porque no solo estamos viviendo nosotros en Acteal, así lo están viviendo en cada pueblo. Por eso no me dificulta decir esto. Pues es toda mi palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Antonio Vázquez, representante de la organización civil, Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Damos entonces lugar a la participación del señor Emilio Jiménez López, que viene de Palenque. Compañeros y compañeras, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Emilio Jiménez López. Yo hablo tzeltal, vivo en la comunidad de Ejido Arroyo Granizo. Y les quiero contarles la historia de Xinich. Mi comunidad en la Selva Lacandona, ahí pasó el estudio provisional de la Selva Lacandona a la mitad de Arroyo Granizo, y por eso empezamos desde los 70 a analizar, reflexionar cuáles son las desventajas y ventajas que traía este proyecto del gobierno. Estábamos ya analizando, y los otros hermanos, porque somos de Xinich, con tres organizaciones, somos una coordinadora de organizaciones sociales indígenas Xinich. En esa fecha tuvimos mucha suerte porque tuvieron unos religiosos, que es Paco Ornella y el tatí Gonzalo Aituarte, que pertenecíamos a la parroquia de Cocingo y nos daban buenos análisis. Después llega Jerónimo Hernández López, y lo conocen como Shell, en nacional e internacional. Entonces, vimos esta necesidad de juntarnos las tres organizaciones en esa zona, y quiero leerles cómo es que empezó también la organización CDLI, Comité de Defensa de la Libertad Indígena. Dice así: nuestra organización es el Comité de Defensa de la Libertad Indígena. Esta organización, en él, CDLI, comunidades indígenas, los pueblos tzeltales, choles, soque, herendados, todas ellas de antigua cultura maya. El CDLI abarca los municipios de Palenque, Cocingo, Salto de Agua, todos ellos ubicados en el norte del estado de Chiapas. El CDLI nació el 13 de marzo de 1986 a raíz del asesinato del compañero indígena José Daniel López Gómez, quien fue muerto a patadas de la Policía Municipal de Palenque. Ellos detuvieron a José Daniel en la calle para robarle su grabadora y el dinero que traía. José Daniel se opuso, entonces ellos lo apatearon hasta dejarlo moribundo, tirado en la calle. El compañero falleció debido a las graves lesiones internas que le ocasionaron los policías. Fue tan grande la indignación de las comunidades indígenas y a sus autoridades que reflexionaron y tomaron el acuerdo de fundar el Comité de Defensa de la Libertad Indígena. Así inició su trabajo a nuestra organización, luchando para defender nuestros derechos humanos como indígena, organizado ante la sangriento derramada de un hermano. Pero teníamos otros muchos problemas sin resolver, como el CDLI. Fuimos aprendidos a resolver problemas agrarios, problemas jurídicos, penales, problemas de falta de atención a la salud en nuestras comunidades, falta de asesoría para cuidado y conservación de nuestras tierras, bajo rendimiento de nuestro cultivo. Dificultades para alimentar a nuestra familia, poca participación de las mujeres en la organización, pérdida de nuestra cultura, tradición, por la penetración de otras culturas distintas basada en el dinero. Abandono de nuestra comunidad por parte del gobierno era terrible. Correccionamos de camino, luz eléctrica, agua potable, escuela, drenaje. Prácticamente vivíamos en medio del lodo y en el polvo. Nuestro problema se hacía más grave ante la corrupción del gobierno. Ellos recibían dinero para beneficio de las comunidades indígenas, pero nunca llegaba a nosotros. Por parte del gobierno nos imponía impuesto cada vez más alto. Los comerciantes y los intermediarios coyotes nos daba muy poco dinero por nuestros productos del campo: maíz, frijol, chile, ganado, café. Y para terminar, unirnos los acuerdos policíacos, los jueces y ministerios públicos nos detenían, acusaban de delitos que no habíamos cometido. En base a torturas, nos obligaban a firmar papeles que no leíamos, nos leían ellos, pero sin traducir a nuestra lengua. Ellos se negaban a poner traductores indígenas que nos ayudaban a defender. En la medida que fuimos agredidos en conciencia y organización, también enfrentamos las coyunturas electorales en el nuestro municipio, defendiendo nuestro voto ciudadano en contra de las tradiciones, formas, fraudes ejercidas por el PRI gobierno. Rellenos de urnas, votos falsos, robos y urnas. Cuando ellos perdían la votación, también proponían compañeros indígenas para puestos de elección. El Comité de Defensa de la Libertad Indígena, participando en la destitución de los presidentes municipales corruptos Padilla y Nieto, también hemos luchado en la destitución de agentes del Ministerio Público que han violado la aplicación de las leyes, siempre en contra de los indígenas. Y a pesar de nuestra intensa lucha por la defensa de nuestros derechos humanos como indígenas, hemos sufrido el asesinato de otros dos hermanos por parte de la Policía Municipal y la Policía de Seguridad Pública. El 14 de octubre de 1987 fue asesinado el compañero José Moreno en el ejido Damasco, municipio de Ocosingo. El 28 de enero de 1989, el compañero Eugenio Aguilar Sánchez en el ejido San José Patuitz. Para poder atender tantos problemas, hicimos varias comisiones, a estas las repartimos entre los coordinadores del Comité de Defensa de la Libertad Indígena. Cada coordinador convocaba a otros hermanos para formar la comisión y juntos sacan adelante los trabajos. Entre estas comisiones pudimos mencionar lo siguiente. Primero, Comisión Agraria para Regularización y para luchar por la tierra, para estudiar la ley agraria y defender nuestras tierras. Segundo, Comisión Jurídico, defender contra abusos, gestionar traductores. Tercero, Comisión de Gestoría y Obras y Servicio prioritaria en cada comunidad. Cuarto, Comisión de Producción para la comercialización de nuestros productos. Cinco, Comisión de Salud para atención a las personas de las comunidades. Seis, Comisión de Cultura y Video para recuperar nuestras tradiciones. Siete, Comisión de Mujeres para promover su participación y desarrollo. Ocho, Comisión de Educación Agrícola para la conservación y mejoramiento de nuestra tierra y alimentación de nuestras familias. Nueve, Comisión de Derechos Humanos para defender de la violencia y la arbitrariedad de las autoridades y cuerpos policíacos. Estos trabajos los hemos venido haciendo desde que se fundó el Comité de Defensa de la Libertad Indígena. El 28 de diciembre en el 91 sufrimos un desalojo violento en el parte de la autoridad estatal que se negaba a darnos obras y servicio. El gobierno de Patrocinio González Blanco Garrido envió a cerca de 300 policías de seguridad pública y judicial para golpearnos, encarcelarnos. 109 compañeros de esa manera acabar con el Comité de Defensa de la Libertad Indígena. Fuimos llevados como animales hasta Tuxtla Gutiérrez, nos tuvieron sin comer 3 días torturando y varios compañeros quisieron darle cadena de hasta 40 años. La coordinación de los acusados de motín asonada, desobediencia contra el gobierno y nuestro delito era pedir al gobierno camino, agua potable, escuela, traductores. Nos vimos en la necesidad de ir caminando hasta la Ciudad de México para que se nos hiciera justicia. Marchamos durante 52 días a lo largo del 1000 kilómetros. El 7 de marzo de 1992 salimos desde la comunidad de San Martín Chamizal, Palenque. El gobernador Patrocinio se negó a atendernos, nos trataban como criminales. Ahí nació el Chinich, la hormiga, ya no solo Comité de Defensa de la Libertad Indígena, partía pidiendo justicia, se unió el Soble Yongocoltic, Asamblea para resolver nuestros problemas. También la Unión de Comunidades Indígenas de la Selva de Chiapas, UCISECH, Yombleh, Unidos de Bachajón, el Frente Cívico de Amatán, Aboshub, Hormiga, Arriera Nocturna, de Tila. Tuvimos logros importantes en la masacre por la marcha, por la paz y el respeto a los derechos humanos indígenas. Se liberó nuestros hermanos encarcelados, se cancelaron las órdenes de aprehensión dictada contra otros miembros de la coordinación. Hicimos negociaciones directas con las autoridades para empezar a resolver nuestras demandas. El 28 de diciembre de 1993 nació la Coordinadora de Organizaciones Sociales Indígenas del Norte de Chiapas, Xinich. Todas las organizaciones hemos venido negociando en conjunto con el gobierno federal, estatal, municipal, para que sean atendidos nuestras diferentes necesidades cada 2 meses. Teníamos negociaciones por municipio para darle seguimiento a los acuerdos establecidos Palenco, Cocingo, Chilón, Citalá, Tila. En estas negociaciones vimos claramente que el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, que eran grandes mentirosos y rateros. Porque en esa negociación pedimos la tarifa justa de luz eléctrica. Ahí vimos, porque fuimos a consultar a Guatemala, en Guatemala pagaban a 10 pesos el kilowatt de energía eléctrica y nosotros aquí en estas comunidades pagamos 12.50. Así es como vimos para registrar en el registro civil nuestros hijos. Había tres fichas, A, B, C. A, los indígenas, C, los que viven en la ciudad, D, B, los que nacen de otro país y llegan. Y nosotros estábamos pagando la B, como si fuéramos extranjeros. Y así nos dimos cuenta. Todos los proyectos le pedíamos copia para saber cuánto es el monto y nunca nos dieron. En cada reunión llegaba otros ingenieros. A la de otra negociación, en metas de trabajo, llegaba otros ingenieros. Así es como nosotros dejamos esa negociación, nos pusimos en la resistencia. Bueno, en el 2006 fuimos masacrados como una de las comunidades de Usisech. El viejo Velasco fue masacrado. Esa comunidad, el 13 de noviembre de 2006, fueron asesinados 8 personas, 7 de nuestro lado y 1 de Palestina, porque venían armados y entre ellos se mataron. Uno quedó herido. En esta masacre, hasta ahora sigue impune, va para 13 años. Nosotros cada año hacemos peregrinación para pedir justicia. Pero el gobierno nunca nos ha solucionado, nunca nos ha escuchado hasta hoy. Y por eso nosotros vamos a continuar luchando. Claro que ahora ya se presentan las canas, pero ese quiere decir ganas de luchar para conseguir la justicia verdadera. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos el corazón joven para seguir luchando, porque nos dimos cuenta que este gobierno no es gobierno del pueblo de México, sino que de los grandes empresarios. Este actual gobierno, todos lo estamos investigando, qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a pasar. Estos días estuvimos junto con los compas, los del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, del EZN, analizando, informando qué es lo que va a pasar. Uno de ellos, vamos a platicar, sembrando vida. Llegamos a ver que ese recurso económico viene de una empresa. El 90% viene el dinero de empresa privada y 10% del impuesto. ¿Qué es lo que va a pasar después? Eso va a quedar como reserva de la selva. Ya no va a poder tocar su tierra a los campesinos. A los 4 años, 5 años, van a dejar de recibir esa paga, pero ya va a quedar en las manos de esa empresa. Así es como ahora estuvimos analizando. Creo que mañana vamos a platicar de la otra justicia. También ya lo tenemos analizado, reflexionado. ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos, de la otra justicia? Ya en las comunidades hacemos análisis dos veces mensuales, ¿sí? Con los coordinadores analizamos y conjunto con las comunidades. Y es por eso mañana creo que vamos a platicar sobre eso. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, don Emilio, por compartirnos su proceso organizativo y bueno, también la parte de la criminalización y de la agresión que les tocó vivir en Viejo Velasco. Damos la palabra a continuación a la compañera Irma Ilsi Vázquez, quien nos va a plantear el caso de la Grandeza, también en el contexto del conflicto armado interno en Chiapas, y tiene la palabra. Pues buenas tardes a todos y a todas. A mí me tocó presentar el caso 11.564, Gilberto Jiménez Hernández y otros, La Grandeza, México, y el impacto de la contrainsurgencia con la implementación del plan de campaña Chiapas 94. En enero de 1994 se produjo un levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el cual tomó las cabeceras municipales de San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas en el estado de Chiapas. Como reacción a la actuación del grupo armado EZLN, a partir de enero de 1994, la labor de las Fuerzas Armadas fue modificándose, pasando de ocuparse directamente de la seguridad nacional a dedicarse más activamente al control de la seguridad interna, y se incrementó la presencia del Ejército en los territorios indígenas de Chiapas. En febrero de 1995, el Ejército mexicano se propuso retomar el territorio en el que había operado el EZLN. Desde el principio del conflicto dio inicio la respuesta militar a través de una estrategia desarrollada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Dicha estrategia quedó plasmada en el documento denominado Plan de Campaña Chiapas 94, el cual fue diseñado por la Secretaría de la Defensa Nacional y se inició su ejecución a partir de 1995. El plan de campaña se concretó en crímenes de lesa humanidad cometidos sistemáticamente contra la población civil, tanto por elementos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, así como por grupos paramilitares en diferentes regiones del estado de Chiapas en el marco del conflicto armado interno no resuelto. El plan tenía como finalidad romper la relación de apoyo entre la población y los transgresores de la ley, organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico, quienes serían empleados en apoyo de nuestras operaciones, decía ese plan, así como adiestrar y apoyar las fuerzas de autodefensa u otras organizaciones paramilitares y, en caso de no existir fuerzas de autodefensa, crearlas. En la implementación de dicho plan, las Fuerzas Armadas realizaron incursiones en varias comunidades de Chiapas y en este contexto se presentaron diversas denuncias sobre desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias, entre otras violaciones a derechos humanos. La CID, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya se ha pronunciado en otros casos en este contexto, como el del ejido Morelia, en el cual se determinó tortura, ejecuciones extrajudiciales y sumarias, el caso 11.411, las hermanas González por detención ilegal, violación y tortura, caso 11.565, y se encuentra en etapa de fondo los casos de Antonio González Méndez por desaparición forzada, caso 12.322, la masacre de Acteal, y en la zona norte también por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado. Todos estos casos cometidos en el escenario de este conflicto armado interno no resuelto. El ejido La Grandeza se encuentra ubicado dentro del municipio de Altamirano, región sureste de Chiapas. Gilberto Jiménez Hernández era originario del ejido, de 43 años, casado, agricultor, católico, de pueblo celtal. Durante el ataque a Gilberto, tenía aproximadamente un año de formar parte del EZLN. No tenía ningún grado ni cargo dentro de la organización. El día del ataque, Gilberto no cargaba armas y vestía de civil. La ejecución del señor Gilberto Jiménez Hernández. El 19 de febrero de 1995, se dio la alarma en el ejido La Grandeza, ubicado en el municipio de Altamirano, Chiapas, que una unidad de aproximadamente 500 soldados estaba por llegar. Debido a los abusos por parte del ejército en otras poblaciones, varias familias optaron por refugiarse en un cerro ubicado aproximadamente a 2 kilómetros del sureste del ejido. Una de esas familias era la del señor Gilberto Jiménez Hernández, conformadas por él, su esposa y 10 hijos e hijas. Al día siguiente, entre las 13 y las 15 horas, los primeros elementos de una patrulla de reconocimiento del 17º Batallón de Infantería del agrupamiento Yabur interceptaron a 70 de las personas que habían huido del ejido. La patrulla estaba compuesta por 54 soldados, mientras que la población civil refugiada en el cerro estaba conformada en su mayoría por mujeres, niños y ancianos. Sin ninguna justificación ni advertencia, los soldados abrieron fuego con ráfagas de ametralladora, por lo que todos los civiles se escondieron entre la maleza, cerro abajo, en dirección contraria a la que habían llegado los soldados. El señor Gilberto Jiménez, que llevaba a su hija de 5 años, atada a su espalda con un rebozo, intentó esconderse, pero el soldado Abner García Torres lo topó de frente y le dijo que se detuviera, orden que fue dada en español. A pesar de que los soldados habían escuchado a las personas refugiadas en la montaña hablar en lengua celtal. Después de dar la orden, el militar Abner García le disparó a Gilberto Jiménez causándole instantáneamente la muerte. La esposa de Gilberto y todos sus hijos fueron testigos de la ejecución. Gilberto quedó boca abajo en el suelo mientras seguían teniendo a su hija sobre la espalda. La señora Elena Gómez Ensign entonces intentó auxiliar a su esposo y a su hija, pero los miembros del ejército no le permitieron separar a la pequeña del cadáver de su padre. La niña permaneció atada a su padre ya muerto hasta que finalmente se dio la autorización para sacarla. Antes de la ejecución de Gilberto Jiménez, los militares detuvieron a tres personas más y que fueron trasladados al ejido Morelia. Las mujeres, los niños y los ancianos fueron reunidos por los soldados y obligados a regresar a sus casas en La Grandeza. El cadáver de Gilberto permaneció en el lugar de los hechos hasta el día siguiente, el 21 de febrero, cuando varios soldados los trasladaron a La Grandeza. Ese mismo día, elementos de la Procuraduría General de la República trasladaron en helicóptero a la capital del estado el cadáver, así como los otros 3 detenidos y el señor José Jiménez Hernández, hermano de la víctima, para hacer las averiguaciones correspondientes. El 22 de febrero, el cuerpo fue entregado a la familia Jiménez Hernández y se resolvió la libertad de los 3 detenidos. Ese día, el ejército salió de La Grandeza. En el proceso jurídico interno, en el fuero militar, se inició una averiguación la cual fue archivada, pues se determinó que el soldado Abner García había actuado en legítima defensa. Así también existió ante el fuero federal una averiguación previa, de la cual los familiares de la víctima nunca fueron informados de su existencia. Dicha averiguación fue archivada y posteriormente perdida en una inundación, según versiones de la autoridad ministerial. Este caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 9 de enero de 1996 por violaciones al derecho a la vida, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y protección judicial. Y después de 20 años, la Comisión, mediante su informe anual 2016, publicó el 27 de abril del 2017 el informe de admisibilidad y fondo número 51/162, en la que reconoció la ejecución extrajudicial de Gilberto Jiménez Hernández y determinó la responsabilidad del Estado mexicano por la violación al derecho a la vida y al principio de igualdad y no discriminación, a la integridad personal y a las garantías judiciales y protección judicial. La Comisión Interamericana ha recomendado al Estado mexicano reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos cometidas, considerando el daño a la familia del señor Gilberto Jiménez Hernández, así como los efectos comunitarios de la aplicación del Plan de Campaña Chiapas 94. Además de realizar una investigación imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable, con el objetivo de esclarecer los hechos en forma completa, identificar a los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones correspondientes. Dichas investigaciones deben esclarecer el contexto en el que tuvieron lugar los hechos. ¿Qué se logra con esta resolución de fondo? Primero, se crea un precedente histórico al reconocer la existencia de un plan oficial denominado Plan de Campaña Chiapas 94, implementado por el Ejército Mexicano para dirigirlo a la población civil como blancos en forma indiscriminada. También desenmascara al Estado mexicano en su acción de contrainsurgencia en Chiapas en contra del EZLN. También se determina que el actuar del Ejército Mexicano, quien implementó el Plan de Campaña Chiapas 94, comprometió la responsabilidad internacional del Estado mexicano al establecer que la ejecución extrajudicial de Gilberto Jiménez Hernández se enmarcó en un operativo de incursión militar y toma por parte de decenas de militares en una comunidad indígena de 350 personas aproximadamente, en donde la mayoría eran mujeres y niños. La CID también reconoce y responsabiliza al gobierno de México en sus crímenes de lesa humanidad en el contexto del conflicto armado interno en Chiapas. También la CID reconoce que el perpetrador de estos crímenes de lesa humanidad en el Estado mexicano, representado en su momento por Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, así como el general Mario Renán Castillo Fernández, responsable del Plan de Campaña Chiapas 94 y de la creación de los grupos paramilitares. Por último, quiero decir que este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas sostiene que el Estado mexicano desde hace más de 22 años aplica una estrategia de contrainsurgencia en contra del EZLN y sus bases de apoyo, con el fin de minar las alianzas construidas y en determinado momento aniquilarlo. Esta estrategia es implementada en un territorio geográfico definido y en contra de cierto sector de la población local, lo cual ha tenido diversas expresiones y formas a lo largo del tiempo y de su implementación. Gracias. Pues muchas gracias, Irma, por plantearnos aquí el caso de la grandeza con tanta claridad y pues por dejar explícitamente que la Comisión Interamericana se ha pronunciado en este sentido de que está aprobada la estrategia contrainsurgente, que hay una responsabilidad internacional del Estado mexicano y por la actuación de la SEDENA, y bueno, que ha cometido crímenes de lesa humanidad, ¿no? Aunque sea 20 años después, bueno, está el reconocimiento, ¿no? A continuación, voy a dar la palabra al compañero Mario Torres, que viene de la zona norte también a platicarnos sobre testimoniar también cómo fue esta estrategia contrainsurgente en esa zona. Bueno, gracias por la invitación de la Fraiva. Pues voy a dar mi testimonio también. Vengo de la zona norte del municipio de Tila. Me llamo Mario Torres. Hemos sido víctima también de desplazamiento forzado por grupos paramilitares que se llamó en ese tiempo Paz y Justicia, que tenía organizado el gobierno del estado, los diputados locales y los presidentes municipales de esos municipios de Tila, de Tumbalá, de Salto de Agua y de Sabanilla. Todos esos municipios fueron paramilitares, formaron sus paramilitares en contra de nosotros, de que somos de una organización, pues no del gobierno. Antes de 94 ya hemos sido organizados, pero como a raíz del conflicto armado, pues nos identificó más el gobierno como oposición o como una organización social y nos atacó con paramilitares. En caso de mi comunidad, pues fuimos 7 años y 8 meses fuera de la comunidad, fuera del ejido. Pero esos 7 años y 8 meses tuvimos que luchar pues el retorno para poder recuperar las parcelas, porque el otro ejido donde estuvimos pues ya se nos cansó de prestar la parcela donde hacer la milpa, el frijolar, y hasta íbamos a tener problema con ellos, porque ya no hay donde ellos van a trabajar también, porque necesitan hacer sus milpa también ellos. Y doy gracias a Dios o gracias a la sociedad civil que nos apoyó y nos echó la mano también la Fraiva a hacer algunas denuncias, a un acompañamiento. Aunque no nos escucha el gobierno, pero seguimos impulsando lo que es el retorno y logramos alcanzar hasta el 25 de junio de 2002. Salimos desde 95. Muchos de nosotros ya no regresaron en su ejido, en su comunidad. Ya se fueron a vivir en Salto de Agua, en Palenque, en Tuxtla, en Tabasco. Nos dispersamos porque no hay seguridad del retorno. Más que nosotros, los que no pudimos salir, no pudimos la oportunidad de ir en otro lugar, pues arriesgamos nuestra vida de retornar, de ir en nuestras parcelas. Por el esfuerzo que hicimos, pues logramos controlar un poco el problema. Ahora ya tenemos el libre tránsito, ya podemos caminar de noche, ya podemos viajar. Durante nuestro desplazamiento, pues no pudimos viajar en los municipios. Tuvimos que dar vuelta hasta 2 días para salir al municipio a denunciar. Tenemos que caminar dos días o una noche para poder salir a denunciar. Pero esa denuncia nunca nos escuchó el gobierno. Muchos de nuestros compañeros fueron encarcelados injustamente, igual como los que expresaron la compañera de Candelaria Campeche. Y logramos también liberarlos. Y todo fue eso. Es una gran tristeza para nosotros en la zona norte, porque fueron quemadas nuestras casas, fueron robadas nuestras cosechas, y las parcelas lo invadieron también, pero gracias a Dios ya lo recuperamos ahora. Así es que es una gran tristeza también que sufrimos. No solo mi comunidad, fuimos como 20 o 22 comunidades que tuvimos que salir pues de nuestras comunidades. Y hubo muchos muertos también, al rato van a presentar a los compañeros, muchos desaparecidos. Y una gran persecución, hasta seguimos con órdenes de aprehensión también, con falsas órdenes de aprehensión. En vez de que los paramilitares hacen pues la, la emboscada, hacen los bloqueos en los caminos. Al contrario, a nosotros nos echan la culpa de que somos los que estamos provocando el problema, pero no es así. Cuando matan a sus compañeros, los que no querían entrar como paramilitar, nos echan la culpa a nosotros. Por eso nos prefabricaron por nuestros leditos. Pero el gobierno así lo aceptan a ellos, pero cuando nosotros denunciamos nuestros muertos, nuestros desaparecidos, nunca nos hacen caso. Al contrario, nosotros nos manda a la cárcel el gobierno. Pero todo eso hecho, esos hechos los responsabilizamos a los gobiernos. Cuando era Ruiz Fero en ese entonces, cuando aquí en Tuxtla, cuando era el gobierno federal que era Ernesto Zedillo, ese gobierno nunca nos escuchó, nunca nos hizo la justicia, nunca investigó los daños. Donde se quemaron las casas, nunca llegaron pues la Procuraduría a investigar dónde está la ceniza de las casas, dónde cayeron los compañeros, dónde fueron atrapados en el camino, nunca fueron a investigar. Cuando vamos a denunciarnos, agarran nuestra declaración, pero ponen otra averiguación previa cuando levantan la averiguación previa, cuando vamos a ir a checar otra vez, ya es otro caso el número de la averiguación. Así nos hicieron los Ministerios Públicos allá en Yajalón. Nunca nos tomaron carta el asunto. Hasta la fecha seguimos así impune las cosas. Aunque estuvimos exigiendo la indemnización de los daños, la reparación del daño, hasta la fecha ha quedado impune. Yo creo que todo es mi palabra, pues los acontecimientos son los mismos que expresaron a los demás compañeros. No es que el gobierno hace pues en cualquier parte del estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario Torres. A continuación vamos a escuchar el testimonio también de la zona norte del compañero Gilberto Jiménez de UCIPA. Pues bueno, muy buenas tardes compañeros y compañeras. En primer lugar, agradecer al equipo del FRAIBA por invitarnos nuevamente para seguir compartiendo nuestra lucha, nuestra esperanza. Yo igual soy de la zona norte, represento a familiares de las víctimas por el conflicto armado del 95 al 98. Yo perdí un hermano en el 95, fue emboscado Rogelio Jiménez López. Después de todo eso, continuaron el conflicto en la zona, donde en realidad hubo muchos desaparecidos, muchos muertos. En el año de 2004, cuando habíamos muchos representantes que representábamos a nuestros pueblos, a nuestros grupos de desplazados, a nuestros muertos, a nuestros desaparecidos, pero con toda la estrategia política del gobierno, fueron debilitándose muchos representantes, donde el gobierno, donde el Estado empezó a ofrecer proyectos, poderes de muchos de los representantes, en realidad fueron debilitados. Y ahora siento que nos quedamos muy pocos que en realidad queremos seguir teniendo la esperanza, que queremos seguir luchando por nuestros muertos, por nuestros desaparecidos. Como decía una compañera hoy en transcurso del día de la mesa, como decimos, queremos, vivos los llevaron y vivos lo queremos. Pero creo que sí muy importante de seguir los pasos, de seguir la esperanza. Llevamos 30 años de lucha, 30 años de esperanza. El gobierno no nos ha respondido absolutamente nada. La respuesta del gobierno es en que unos cuantos líderes de paz y justicia de grupos armados en la zona norte fueron encarcelados, y el gobierno nos informa que eso fue la solución de nuestras demandas. No recuerdo bien cuando casos se remitieron ante la Comisión Interamericana, 8 casos de la zona, en donde uno de los casos está Rogelio Jiménez, y hemos estado luchando, hemos estado haciendo nuestras peticiones, porque Rogelio está sepultado en el municipio de Salto de Agua, y hemos querido solicitar una exhumación para poder llevar a su pueblo de origen, pero en realidad no nos han dado respuestas. Últimas respuestas que nos han dado es de que donde él se encuentra sepultado, el ayuntamiento ha vendido ese lugar. Y entonces ya es otra estrategia donde nosotros no podemos hacer la exhumación, porque nos dicen que tenemos que ser un proceso, y si no es el cuerpo de Rogelio, será otro proceso. Entonces son estrategias que nos han venido como dando que no avancemos en nuestros casos. Pero en realidad, como decía el compañero, hemos estado luchando años con año, y hemos compartido experiencias, no solo acá, en otros estados, en otros municipios, y quizás hemos cruzado fronteras para poder buscar o coadyuvarnos entre todo el país, y nos damos cuenta que es la misma lucha que llevamos en nuestro país, buscar la justicia verdadera que queremos. Yo lo que les pediría es de que la zona norte, creo que es el municipio o la zona que se ha debilitado más en lucha, porque en realidad, como yo decía, habíamos más de 15 representantes que representábamos nuestros pueblos, que fuimos realmente desalojados, desplazados por grupos paramilitares, pero hoy en día nos encontramos 2, 3 que mantenemos nuestra lucha, porque realmente el gobierno ha podido debilitar la región, ha podido debilitar los municipios por sus poderes, por sus proyectos, y en realidad a veces nos sentimos tristes, porque siento que nuestros muertos, nuestros desaparecidos, hemos cambiado por nuestro poder o hemos cambiado por lo que el gobierno nos ofrece. Y en este caso, pues vemos una justicia, y cuál sería nuestro objetivo de lograr, y la única meta, creo, que es de que realmente fortalecemos nuestra lucha, nos reactivemos, no importa cuántos seamos en nuestra comunidad. Yo en mi caso, como le digo, siento que me represento yo solo, o siento que me represento a mi familia, porque mantenemos nuestra lucha, mantenemos nuestra esperanza. Por eso agradezco a todos los compañeros que estamos presentes, o grupos de organizaciones, comités de defensores, que sigamos tocando puertas para unir más fuerzas. Y agradecer al Fraiva, que nos ha apoyado durante 30 años a acompañar en este proceso, sobre nuestras medidas cautelares, sobre el proceso de la Comisión Interamericana. No hemos tenido muchos avances, pero tenemos esperanza que se puede lograr. Y por eso venimos, seguimos coordinándonos, seguimos compartiendo quizás nuestra soledad, o quizás nuestra esperanza de que qué tenemos que lograr, hacia dónde tenemos que caminar, y creo que juntos podemos lograr algo. Como muchos dicen ahora, que hay un cambio de gobierno, pero en realidad mucha gente lo está creyendo. Muchas de las comunidades dicen, no, pues ya tenemos un nuevo gobierno, pues vamos a ser apoyados como desplazados, o nos van a garantizar nuestros muertos, y en realidad creemos que no es así. Lo que sí está pasando es de que los asesinos, es que los líderes de grupos paramilitares están siendo premiados. Salen de la cárcel, les dan una buena vivienda, les dan un buen lugar, les dan una buena casa, pero un desplazado sigue viviendo en una gran marginación. Por eso agradezco a todos los compañeros por escucharnos y por seguirnos estando aquí presente todavía. Y esperamos y seguimos esperando. Hemos aguantado 30 años más, 30 años de lucha, 30 años de resistencia, y ¿por qué no hemos de aguantar otro tiempo más? Juntos creemos que podemos lograr. Muchísimas gracias. Gracias. Creo que por ahí hay otro micrófono que les queda más cerca. Vamos a darle ahora la palabra al compañero Domingo Pérez Torres. Él también viene de la zona norte y también nos va a compartir un testimonio acerca de lo que pasó en aquellos años y la lucha que sostienen también por la justicia. Por favor, Domingo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pues… Sí, bueno. Sí, buenas tardes. Pues estoy muy agradecido por Fraima, por haberme invitado. Pues aquí estamos, aquí unidos, como decíamos hace rato, pues ahorita que nos invitaron todos los que somos de la zona norte para venir a celebrar el Festival de la Palabra, que nuestras voces o nuestra palabra, ahora sí que es la herramienta más poderosa que debemos de tener en cada uno de nosotros aquí presente. Y pues todo mi argumento que voy a hacer, pues ahora sí que es similar a todo lo que comentó el compañero Mario y el compañero Gilberto, pues todo lo que nosotros nos ha pasado en la zona norte, pues. Entonces mi argumento es muy breve y es muy corto porque son muy fundamentados, pues, mi palabra, mi voz, pues. Entonces, en el 96, pues, todo pasó, como ya escucharon, ustedes aquí, el compañero Mario, el compañero Gilberto, pues, todo pasó en la comunidad, que somos vecinos con su lugar de él y de él también. Entonces, pues, la estrategia que tuvo el gobierno para hacer enfrentar todas las luchas sociales que habían en ese tiempo o lo que existimos ahorita en la actualidad, pues implementó una estrategia el gobierno para formar grupos paramilitares. Entonces, en el año del 96, pues una hermana, Minerva Guadalupe, estudiaba en la cabecera municipal de Tila, Chiapas. Estudiaba ella, ahora sí que el grado de en una escuela secundaria en la cabecera municipal. Empezaron a originar todos los conflictos y empezaron a desplazar, a desalojar todas las comunidades de Agua Fría, Mazojá, Jolnistié, Yochijá, Guanal, Chinal, Zapata, Cruz Palenque, Limar y Miguel Alemán, Zasquil, todos esos lugares. Entonces, y mi hermana, como estudiaba en la cabecera municipal, y se desesperó un 22 de junio, en el 96, que ya, ahora sí que ya estamos hablando de hace 22 años. Y entonces mi hermana se bajó a ver a mi padre, a ver cómo se encontraba, pues, en la situación en que ella sabía todo lo que estaba pasando pues, en la comunidad Mazoachuca, municipio de Tila. Y entonces agarró, decidió bajarse y agarró una camioneta que tenía su ruta de Tila hacia Limar y que tenía que entrar a Mazoa, pero en el lugar había un lugar que hay un lugar que se llama Poblado Miguel Alemán y ahí estaba un grupo de personas que se llamaban o que lo llamó y lo nombró, lo bautizó el gobierno, los paramilitares. Entonces ahí mi hermana la bajaron y ahí ya no se supo más nada. Y ya nunca llegó a su destino pues donde iba, donde mi padre pues vivía. Y de allí pues empezamos nosotros a investigar, a tratar de saber su paradero. Y a raíz de eso, pues pasaron días, semanas, y me decidí a viajar a la capital del estado para hacer mi denuncia. Y entonces, ahora sí que me tomaron mi declaración y todo como normal, como todo, como que estaba interesado, pues era una simulación nada más. Y el número de averiguación hasta la fecha, ahorita lo cargo y nunca procedió, nunca se abocaron. Ahora sí que investigar todo eso, pues no haga de cuenta como que no hubo nada, no se llevó a cabo pues todos mis argumentos bien fundamentados, bien redactados pues, pero nunca se llevó a cabo la vocación de investigar el paradero de mi hermano. Y por eso ahorita pues nosotros siempre estamos aquí exigiendo que hasta la fecha que se esclarezca pues todo eso, esas cosas que le pasó a mi hermano. Y por eso, ahora sí que, como estamos diciendo, pues no estamos conformes pues, porque siempre estamos desesperados por esa expiación, la esperanza de esa justicia, de esa respuesta verdadera del paradero de mi hermana. Pues ese es todo lo que digo y esperamos de que las autoridades que corresponde actualmente tengan esa responsabilidad del gobierno o el Estado para que ahora sí que todo lo que aquí estamos presentes sepamos todo la verdad. Gracias. Pues muchas gracias al señor Domingo, pues por ponernos también en el contexto las descarnadas violaciones a los derechos de las mujeres también, ¿no? Y esta desaparición de Minerva Guadalupe, que pues también seguimos pues haciendo acciones para que un día también ella aparezca. Bueno, a continuación vamos a dar la palabra a los hermanos Ricardo y José Leonardo López Hernández. Ellos vienen de la comunidad de La Guaje, que está contigua al cuartel militar de Rancho Nuevo. Y bueno, ellos también nos van a dar el testimonio de cómo pues, esta militarización también tuvo afectación a la población que hacía sus actividades cotidianas, a los niños, ¿verdad?, que iban, digamos, en una vida normal, en su cotidiano, sin tener parte en sentido estricto en el conflicto, ¿no? Por favor, si nos acompañan con su testimonio. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo López Hernández y soy de la comunidad de La Guaje, del municipio de San Cristóbal de las Casas. Nosotros venimos a dar nuestro testimonio de lo que nos sucedió. Fue un 17 de septiembre, el año 2000. Éramos niños, en ese momento éramos niños y pues como nuestra comunidad colinda con Rancho Nuevo, la zona militar, y como a unos 500 metros pues está el campo de tiro de los militares, y no teniendo ninguna malla o alguna reja que nos impidiera entrar, pues prácticamente allá es nuestro lugar de recolección de hongos y buscar leñas y pastoreo de las mujeres de mi comunidad. Pues igual lo utilizamos para pasar, es nuestro camino. Pues fue una mañana que nos encontramos con una cosa. Pues nosotros pensábamos que era un juguete porque la verdad se parecía a un avión. Y pues desgraciadamente fue una granada de fusil antipersonal que le costó la vida a un primo de nosotros, porque nosotros lo sacamos de allá donde lo vimos, nos venimos a nuestra comunidad y al caminar nos encontramos con otro hermano. Ya de ahí, pues, al ser curioso nosotros, se nos cayó la granada de fragmentación antipersonal y se nos explotó. Prácticamente el otro, pues mi primo, como digo, pues desgraciadamente falleció y nosotros, gracias a Dios, sobrevivimos. Pero sí, estuvimos muy graves, la verdad. Estuvimos 3 meses en el hospital y bueno, pues los militares pues no querían hacerse responsables porque no decían que no, y nos trasladaron aquí en San Cristóbal, en el hospital de la mujer. Pues aquí no nos pudieron hacer nada prácticamente porque sí estábamos gravemente lesionados. A mí me acuerdo que me iban a amputar la pierna porque yo tengo una herida bastante grande en la pierna y pues me dijeron que sí me la iban a amputar. Y pues mis papás pues no se dejaron, y pues tanto los militares pues accedieron a que nos llevaran allá en Tuxtla, hospital militar. Allá fue donde nos atendieron, pero prácticamente sí estuvimos 3 meses allá, y mis papás igual estuvieron dando vueltas sin recursos, no teníamos dinero y todas esas cosas. Y sí, o sea, pues ya más después de los 3 meses nos dieron de alta y pues nos recuperamos allá en la casa. Pero como digo, los militares pues no, hasta que pues gracias a Fraiva, que nos apoyó bastante y nos sigue apoyando hasta ahora. Pero como digo, pues le doy gracias al Fraiva que sí nos apoyó bastante. Y pues ahorita le voy a dar la palabra a mi hermano, que también va a decir algunas palabras sobre eso. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es José Leonardo López Hernández. Pues lo que quisiera yo participar también es contarles cómo fue el sufrimiento que llevamos todo este tiempo. Más que nada vamos juntos de la mano con Fraiva, pues hasta ahorita, como primero el Estado mexicano no nos quiso dar respuestas. Más que nada el juzgado militar nos dijeron que fuéramos hasta México para ver los procesos que llevaban, pero lamentablemente nosotros no teníamos esos recursos para viajar. Pues al poco tiempo nos me voy a hablar con los abogados aquí de Fraiva, nos apoyaron. Ya después el caso se turnó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese entonces nos desde el Estado mexicano Nos tuvo que pedir una disculpa pública, pero más sin embargo firmamos el acuerdo de solución amistosa, pero hasta la fecha ya llevamos 3 años y no ha cumplido más que nada, pues. Y ya ve que el Estado sí lo promete, sí, pero a la mera hora, eso es mentira. El Estado mexicano es un mentiroso, es un tramposo que nada más nos quiere ver la cara como… Nos ven como indígenas que no nos podemos defender, pero ya no estamos solos, estamos acompañados con muchas organizaciones. Le doy muchas gracias al Fray Bartolomé que siempre nos acompañó todo este tiempo, estos 19 años que venimos luchando y seguimos luchando con ellos, y por eso le damos muchas gracias. Y por último, felicitar también al Fray Bartolomé de las Casas por los 30 años de aniversario. Muchas gracias. Hermanos, se me quedó una frase muy importante. En esta lucha de Xinich, nosotros no nos dábamos cuenta si alguien andaba viendo el trabajo de nosotros. El gobierno federal quiso bloquear un premio y reconocimiento como defensor de derechos humanos a Xinich, el gobierno federal. Lo estaba bloqueando, pero insistía el gobierno francés, es que Francia, el país Francia, está encargado de premiar quienes trabajan como defensores de derechos humanos. A nivel mundial había 100 grupos trabajando para defensores. Uno de esos escogieron 10, de los 10 escogieron 3 primeros lugares. Uno de esos 3 primeros lugares quedó Xinich. Ya a la mera hora, porque estaba exigiendo el gobierno francés, le entregó la carta a Miguel Agustín Pro de la Ciudad de México. Y cuando recibió la carta, Miguel Agustín Pro vio que no era de él, sino que era de Xinich. Inmediatamente nos mandan a llamar. 2 coordinadores fueron. Dice así, el día 9 de diciembre del año 1999 fue distinguido con un reconocimiento especial en el marco del Premio de Derechos Humanos de la República Francesa 1999, quien asistió en representante de Xinich por invitación el primer ministro francés, señor Lionel Jaspin, a las 11 horas del París, Francia, en el museo llamado Carrousel de Louvre. Entre casi 200 organizaciones fueron representadas como candidato a recibir este premio una comisión escogida, 10 de ellas, porque consideró que debería ser reconocidas en este año. Este es el trabajo que ha hecho Xinich. Por eso, hermanos, nosotros nos sentimos muy, muy contentos, muy felices, me siento alegre, porque veo muchas caras luchadores, porque en las comunidades indígenas, pues muy poco, porque la división que hace el gobierno federal, estatal, municipal, es mucha en las comunidades, pero ahora veo que no solamente nosotros, sino que ustedes también, y gracias a Fraiva, gracias a otros hermanos muy importantes que están luchando con nosotros. Por eso me siento muy contento ahora de esta fiesta de la palabra. De la palabra quiere decir justicia, libertad, democracia y paz. Pero el gobierno federal, para entender la paz, te da paz, paz, paz con su cuerno de chivo. Gracias. Bueno, gracias al señor Emilio de Xinich. Vamos a dar la palabra entonces ahora a Jorge Santiago, pidiéndole pues su aporte en esta parte del esfuerzo de síntesis de lo que aquí se ha platicado. Por favor, Jorge. Bueno, sí, gracias. Por la mañana estuvimos escuchando dos mesas de trabajo y durante la síntesis yo quedé maravillado del trabajo de los que hicieron este trabajo de síntesis, ¿verdad? Porque podían recoger todo el pensamiento de los que expusieron. Y yo en este caso, pues yo me quedé un poco pensando que era difícil llegar a esta síntesis, ¿verdad? Teniendo en cuenta que pues es una larga exposición. Entonces, empecé a tratar de juntar más bien una visión que me da todo lo que hemos escuchado. Para mí es muy importante el ver el proceso histórico, ¿verdad?, de los acontecimientos y cómo en un momento dado los movimientos de los pueblos, los procesos organizativos, las demandas, las exigencias y el hecho de la amenaza del Estado estaba muy presente aún antes del 1994. Y este diríamos, es muy importante porque, como decía, que la Sociedad Civil Las Abejas nació en 1992 precisamente por eso, por la situación, por la conflictividad, por inclusive muertos, asesinados y perseguidos en la misma comunidad. Ya antes del 94 había desplazados, de que estaban huyendo también de presiones que se estaban generando ahí. Entonces, desde el 86 nace el CDLI, la Comisión, ¿cómo se llama CDLI? Comité de Defensa para la Libertad Indígena, y que nace precisamente con un plan muy amplio, lo escuchamos, ¿verdad?, todo el plan desde su análisis de todas las situaciones que se estaban viviendo y que son similares en muchas regiones de Chiapas, y también la propuesta, ¿verdad?, la propuesta que era la propuesta organizativa a través de las comisiones, y cómo estas comisiones también eran de amplio espectro, ¿verdad? Toda la situación, diríamos, que estaban construyendo una alternativa desde la misma comunidad y enfrentan al Estado, ¿verdad? Y la enfrentan y van a la marcha y tratan de exigir el cumplimiento de las demandas, y se ve también todo ese proceso legal y ilegal que atraviesan, ¿verdad? Entonces, esta situación, pues tengo así como muy presente también en los momentos históricos por ejemplo, la marcha del 93 de Xinish, pues era como una gran esperanza de que a través de la marcha y la presencia de los pueblos y acompañados desde muchos pueblos también, iban a lograr las resoluciones. Pero también vienen las promesas. Entonces, el 94 pues es un parteaguas, ¿verdad?, porque ya hay un enfrentamiento directo a una situación que es militar, ¿verdad?, y que de alguna manera hay una declaración de guerra, pero también que el Estado aprovecha esta situación para generar una contrainsurgencia, y esto para el Fraiva siempre ha sido uno de los del conflicto armado no resuelto, lo ha dejado presente siempre, como que al fin, después de todo, después del 94 hasta ahora, ha mantenido el Estado una visión contrainsurgente y que no termina, y que esto pues está en el plan de Plan Chiapas 94, y que de alguna manera está descrito como guerra, y que están usadas todos los elementos, el elemento político, el elemento social, el elemento cultural, ideológico, medios de comunicación y el aspecto militar, y también la impunidad y todos estos asesinatos, desplazamientos, amenazas, y que de alguna manera presentes y que se ha mantenido también la lucha de la zona en relación a la zona norte con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también la cuestión de Viejo Velasco y también la grandeza. Ahora, con la grandeza hay un triunfo, ¿verdad? Ese triunfo de que hay una declaración de que responsabilizan al Estado y que esta responsabilidad pues tiene que ser asumida, pero no la asume, ¿verdad? Es decir, el Estado recibe las recomendaciones de la Comisión Interamericana y no, el Estado no asume. Y luego la misma Comisión Interamericana tiene el caso de Acteal y también, como dice, bueno, este caso de Acteal pues es ejemplar en el sentido de su lucha permanente y el análisis permanente. Yo creo que sí nos dan lecciones cada 22 de cada mes, nos dan una lección más de cómo es el Estado, de cómo se coloca y cómo miente y cómo manipula y cómo se vuelve a presentar. Y ahí vemos también cómo ahora desde las mismas organizaciones antiguas se están colocando en el momento actual, ¿verdad? En el nuevo gobierno, con los nuevos planes, con el Sembrando Vida, con otras estrategias y también el que no se resuelvan los mismos problemas que están demandados desde hace muchos años. Entonces, en ese sentido, pues vuelve la necesidad y la propuesta de la esperanza. Y esta esperanza está en nosotros juntos, siguiendo, luchando, organizándose y tratando de crear realmente una unidad desde esta propuesta de los pueblos de su propia organización. Yo así leería, más bien, más que sintetizaría lo que han dicho. Chiltak, antzetikwiniketik, ta xkaltik talel, belchabeluk, kusilaj yalbotik talel, chiltik Jorge Santiago, yun kusilaj yalik belchabel ti lita mesae, kuchal chalhutuk xkaltike, ti op o ti jbokoltik, ti lita jlumaltik, chiapa o ta jlumaltik Mexikoe, ma octobolje chamjes likel dalel, sino antes yo 94 xcaldik yo un levantamiento armado y un ezeta, oxa onos organizacionetik ti sobox baiktal, ti chanadiktal, yo un jetzelanchich pasel exigir ti derechotik, uchal antz vinikotik, os pojels kanel ti jlumaltike, uchal jnatik xcaldik ti bonek xcaldik antes de 94, Tichtot metike chabal hlum banomiltik xkaltik, sino hoy epchi lokotik batel, ta saamtel, ta finkaetik, entonces tichtot metike, pues tel dikik talel, ta amtel, ta spohel ti hlum banomiltike. Y desde ta 1986, kuchal chale, pues likta xanvil, ti jajun organización hasbi xinich, y osha onosh, eps demanda ik xkaltik talel, ta xanvilek, y jajechelan shana dictalel tas kaneshkaltik di lum banomiltike, pero kuchal chichalel nakatushkaltike, pues también yichohik nutzel, yichohik tzakel, yichohik chukel, y jayun ta 1994 shkaltike, pues gel jutuk yilel tik ush elan, tik vokoltik li tajlumaltike, pues kohti olonta shkaltike, pues ja directo ti y ahvalil xkaltik tash nutzvan, tash zakvan xkaltike, pero después de 94 epik uchajnatik xkaltik tili tajlumaltik chiapase, pues ochutuk talel ti ejército xkaltik tajlumaltik, uchal tashkaltik otike, jati soldado etik xkaltik, tajugun lumaltike, y jaxa directamente ya el tash zakvanik, tash nutzvanik, tash ilbajinvanik, tash milvanik ti uchelan chilik xkaltik ti muyuk bulek chil ti, tixanviltik o tixobaheltik xkaltik uxelan tajujun jlumaltik, tajujun teklumaltik xcaltike, pues entonces hayun directamente xcaltik stukike, pues xatax milvanik, muy uscoplal mi vinik ansetik ololetik tas nutzvan lokel ti tajlumaltik, ti kalal muyuk lek de xil xcaltik ti tzopajel, ti kuselan tajpas batel tajujun jlumaltike, kechuxal ti kuchalchich ale xcaltike, pues Tzotzkoplalti, yombatik, tzombatik da komon, para que yo hechelan hoy, hoyuk yipalku undi xkaldikti, xan vildik, tic, uselan xkaldik tak yom, tak tzombatike, porque kalal muyuk bu tzobolotik, o muyuk bu komon tak kelbatel tijbetike, pues kuchaknat xkaldike, pues ti ahvalile, también halek xatashil. Cuidado. Bueno, entonces que chuchal tizcan tzombaj yombatike, porque kuchal shakkelos titak shanvil tic talesh kaldik tibas halile, pues ti ahvalile hoy tas pas aceptar shkaldik ti hoy bagendike yunosh hatas mul, ti yaham del dake, pero también hanosh ti tas pas aceptare pe muyuk usitas pas, muyuk buy osh chapanel yun shkaldik tita tic al alta shich pas el exigir ti derecho etike. Hechoshal también scans hamel di holkondon dik el dik ilel kuselan dik alal tashkich dik lo lael tal el yun di muk dik il ahvaliletik o dik amdeletik yun di ahvaliletike, porque también kuchal jnatish kaldike pues li ach ahvalil orita ta alele pues hachahun ach ahvalil di buy ep yich och tal el sgelelush kaldik chik di yan dik il ahvalile, pero kuchal jich aleli tamesa nakatosh kaldike pues muchchuntik lo lael, muchichlachta lo lael, sino también bootik yun desde buy tzobolotik yomolotik tak comunidadike, pues también la hamzadik, la hvikzadik, para que muchichlachta lo lael. Bueno, sí, pues esta es, ha sido más bien la mesa 3, en donde pues hemos visto pues las luchas de los pueblos, ¿no? Desde, como lo dijo Jorge, antes de los 90s, en los 80s, todo su caminar, toda su demanda de justicia y de respeto por sus derechos y su dignidad. Pues felicitarlos a ustedes también por este caminar, por este aporte y por esta energía también que traen ustedes con sus demandas, con sus luchas, con sus comunidades y que nos hacen caminar juntos y juntas. Muchas gracias a todos y todas los participantes en esta mesa. Muchas gracias. Aplausos.